Pachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Hola, ¿qué tal, amigues? Bienvenidos a un nuevo programa de Pachi Hermata, el número 29, que hemos, cada jueves, dado en esta radio, Radio Nauta, que, hay que decirlo, cumple 7 años, este domingo, el domingo 11, así que bueno, ya estaremos festejando algún asado, y si bueno, si no llueve, y si llueve, no sé, Mati va a inventar algo seguramente, Mati que es nuestro operador, y en este momento operador-productor. Vamos a nombrarlo Matías Di Pasquale, que levanta el brazo en señal de victoria y que me hace pensar en Martín Grané, que está tomando un matecito. Y lo saludo. ¿Cómo estás, muy tincho? Todo bien. Me gustó la referencia a victoria, me gustó la referencia, me imagino, palpitando el superclásico. No, no, tincho. No. Me gustó esa referencia como entrando un poco en tono. Victoria de Napoleón, de Gallardo. Claro, todo lo contrario. Y el otro personaje que tenemos en este programa... Siempre buscan algo para decir a mí. Que es de quien estamos escuchando la voz en este momento, sí, que es Juan Ignacio Lago, el personaje, la joya en bruto, sí. El como algunos le dicen, el ayudante. ¿No es diamante en bruto? ¿Eh? ¿No es diamante en bruto? ¿Yo qué dije? La joya en bruto. Bueno, sí. Bueno, la joya y en bruto, porque... Claro, sí. Por eso, en bruto. Bueno. Así que bueno, ¿cómo estás, Juani? Bien. Te veo con ganas de tomar mate. Estoy con ganas de hablar del clima, porque se la pasaron. Bienvenido. Es una pequeña victoria. Sí, sí, que hablamos victoria, victoria de nuevo. Me siento en un ascensor. Ahora, qué pesado. Y se ve la lluvia. Pensé que ibas a decir que qué agradable el clima, pero no, evidentemente... No. Me parece que no. O sea, que no hubo transiciones entre el invierno y casi este clima. ¿Cómo que no hubo transiciones? Hubo dos semanas que hubo que no se sabía si había frío o calor, que estaba nublado. Para mí faltaron transiciones. Pasamos del frío al calor y eso es lo que tiene La Plata. ¿Qué sería una transición en ese caso? Que haya un clima, una temperatura primaveral. Un detente interino. 19 grados. Hay que deconstruir esas cosas. ¿Qué es temperatura primaveral? ¿Qué es transición? Bueno, qué complejo está el tema. Yo no lo sé, aparte. Tincho, acá no puedes tirar una afirmación así como así, no, claro, y pretender que... Claro, y esperar que nadie te lo rebata. Ahora recuerdo por qué no te metía en la charla de ascensor. Claro, ¿ves? Qué incómodo, ¿no? Uno está ahí como tirando por compromiso, qué clima, y claro. ¿Qué es el clima para vos? Claro, el otro deconstruye todo. Sí, claro, me imagino algo así diciendo, qué calor, y bueno, ¿qué es el calor para vos? Claro. ¿Por qué decís que hace calor? Todo relativo. Pero y se viene la lluvia. Como bien decías, vos anticipabas esto de, bueno, ojalá que no pase el domingo, que esté soleado, así podemos comer un rico asado. Sí. Bueno, yo, por mi caso, en caso si la condición para que no llueva es comer un rico asado, desisto. Pero como vos comés tu berenjena. Tipo ortiva, si los hay, mientras Mati se calienta. ¡Berenjena! ¿Te acordás? Volvimos al programa. Sí, sí, sí. Es verdad, no, pero tus opciones, ya había dicho que no me gustaba la berenjena, así que se ve que no escuchás cuando... Estaba muy ocupado gritando cuando... La berenjena ecléctica. No, en todo caso prefiero unas papas asadas, que no, Mati bien, ahí bien, está aplaudiendo. ¿Hay algo que Mati no apruebe en lo que respecta a la comida? No, en cuestiones de gourmet siempre ha aceptado todo lo que le hemos dado, que fue poco, hay que decirlo. Sí, fue poco. Algunas semillitas, ha sido variado. Algunas también papas. Le gustan las semillitas. Facturas. ¿No hay un aplauso virtual para las, ¿Para las semillitas? Vamos a hacer un cine. Ahí llegó. Estuviste mal en especificar que era virtual. Capaz que... Bueno, y pasa que si hace un aplauso, que hizo aplausos, pues no se va a escuchar acá. Es porque estamos enfrente de un espejo que no permite que ni que él escuche. ¿Quién no se va a escuchar? Tomá, ahí viene. Te manejo todo de la consola, papá. Eso nunca había pasado en este programa. No sabíamos que podía intervenir. No. Los que lograron las semillas. Así que a partir de este programa tenemos un nuevo columnista, se podría decir. Claro. Así que, Mati, ya para el programa que viene, te damos alguna columna. Ahora, ni bien termina ya el programa. Con esas manos hizo más que el productor. Bueno, mirá, mucho más. Ahí cayó la bomba. Y hablando de productor, justo acá tenemos en la pauta. Bien. El primer tip es 5 minutos de palos hacia el productor. No sé si lo hemos cumplido, pero podemos empezar ahora. Podemos empezar ahora, claro. Sacá el cronómetro. Y hay que decir que hace minutos nada más nos llegó un mensaje. Repitió la semana pasada. No un mensaje para todos, sino un mensaje para uno de los integrantes, que es el diamante, que es en bruto. Claro, sí, se comunicó específicamente conmigo, me dijo... Tiene como la Ferretti señal. No llego hoy menos, algo así creo que me dijo, porque claramente faltó la semana pasada, y la otra, y la otra. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vimos. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que vino? ¿Un mes? No, 3 semanas con él. Lo importante es que puso la tarasca. Eso. Bueno, es verdad, estoy así. Así que, y esa fue la y hace, desde ese programa, ¿hacía cuánto que no venía? También, así que hay que admitir que toma descanso de 3 semanas. Tiene muchas ganas de poner plata, por lo menos. Sí. No, como decíamos el otro día, es una especie de mecenas para nosotros. Nuestro PNT también. Bueno. Y también lo que hablábamos hoy, digo, es aire de Pachirmata, digo. Es material. Lo cual, aparte, estamos muy agradecidos. Nosotros, obvio. En cada programa, por lo menos, le dedicamos unos 10 minutitos. Las introducciones no se quedan. Le dedicamos unos comentarios. O sea, si él viniese, como tiene que venir, y como estaba pautado, las introducciones no serían las mismas. Serían más cortas. Serían más aburridas. Serían menos distendidas, claro. Serían más aburridas. Hablaría mucho más del clima. Y no sabemos tanto, aparte. Que eventualmente simplemente se agota. Simplemente por experiencia, ¿no? Si un día está soleado y decimos, bueno, este día estuvo soleado. Yo vi el pronóstico y está anunciado lluvia. Bueno, Juan, 4 o 5 días. Y desde el viernes a la noche, madrugada del sábado, domingo, lunes, creo que hasta martes. Espero que no hayas querido mufar. No mufar, pero chapear, porque dijimos no sabemos de clima y vos dijiste, bueno, yo te tiró el pronóstico acá nomás. Quiero creer que como el otro día, los de meteorología. Dije, ¿cómo? Yo soy una adivinanza. La verdad, tiene mucho conocimiento, Juan. Quiero creer que los de meteorología hacen más que estudiar simplemente lo que dice el diario El Día sobre el clima extendido. Sobre si llueve o no llueve el domingo. No lo vi aparte en el diario El Día. Ya ni me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi. Lo vi y es así, es verídico. Es una verdad irrefutable. Sí. Y más si lo digo yo. Bueno, no lo voy a discutir. Porque lo dijo muy serio. Te miré un momento de tensión de... Aparte, el diario El Día tiene un problema con... Aparte de muchos problemas que tiene, sí, con los estorninos. Que son un ave que nosotros queremos mucho. No sé por qué, pero si el diario El Día... Si está en contra del diario El Día, los queremos muchísimo a los estorninos. Así que, si ellos dicen que son plaga, para mí son... La mejor raza de ave que existe. Patrimonio cultural de la ciudad de La Plata. Podríamos hacerlo, patrimonio cultural. Podría ser el nuevo animal insignia del programa. Nosotros tenemos un elefante, podría ser un ave, un estornino, que ni siquiera sé en este momento cómo sería la forma, más que la forma predeterminada de cualquier ave. Así que si alguno sabe cómo es la forma de un estornino. Yo sé que muchas cosas, pero tampoco tanto. Usted, que es una persona del sur. Tincho, no ¿está conoce. ¿Está chequeado que es un ave del sur? No. Bueno, listo, entonces. Pero la gente del interior, como bien sabemos, sabe mucho de aves. Y vos, que sos una persona del interior. Y más si es por fuera mucha de Buenos gente Aires. Va a estar contenta con ese prejuicio que acaba de soltar. A ver, nunca la había escuchado. Igual me desligo totalmente. No, es un prejuicio que lo acabo de inventar, aparte. Que no sabemos si la realmente. Gente del interior. La gente del interior sabe se de aves. Renuevan constantemente. Claro, aparte, bueno, queríamos tener algún tipo de denuncia en nuestra contra. Estamos buscando eso. La día. Y sí, por lo menos. Queremos atención. Ya, claro, por lo menos. Que nos den atención de alguna manera. Alguna vez escuchamos la frase, y creo que todos coincidimos, que no existe la mala publicidad. Sí. Así que, bueno. ¿Cómo que todos coincidimos? ¿Qué fue eso? Y creo que todos coincidimos. Tiraste ahí una estrategia lingüística hermosa para dejar a todos pegados. Ya quedaron pegados. Menos el productor, porque ya nos lo pusimos en contra. Inmunidad diplomática al no venir nunca. ¿Eso lo hace inmune, decís vos? ¿A cualquier bala que le podamos tirar desde acá? Bueno, no sé eso. Hay que probar. Vamos a probar. ¿Nos estará escuchando a todo esto? No. ¿Vos decís que ni siquiera prendió el dial? Estoy más seguro de que va a llover el fin de semana, de que no te está escuchando. ¿Dónde pensás que puede estar en este momento? Si bien, no, decimos, no está escuchando radio, y por lo que podemos decir del mensaje que nos dio. Está haciendo cosas para la facultad, pero un pálpito me dice que está durmiendo la siesta. ¿Que está a esta hora? ¿Vos decís que duerme la siesta a las 7 de la tarde? ¿Los jueves a las 7 de la tarde? Exactamente, de 6 a 8 duerme. Abre un ojo para mandar el mensaje de no llego, no voy, y después sigue durmiendo. O tal vez lo tiene predeterminado. Tal vez, yo sé que hay algunos programas, viste, que te envían mensajes. Vos decís, incluso quiero que le manden un mensaje a las 6 de la tarde a Juan Hilago. Y viste que aparte tiene sentido, porque el mensaje no está muy bien, como medio difuso, por lo menos. No es tan explícito. aunque nada, nosotros lo hacemos explícito, al saber que ya sin el mensaje, nosotros podíamos llegar a pensar que, bueno, que hoy no iba a llegar. Pero eso ya lo esperamos. Nadie le escribe diciendo, che, ¿qué pasa? Como si le escribimos a Mati a veces. Como hoy le escribimos a Mati, porque vimos la radio que estaba apagada y dijimos, ¿qué pasó acá? Dijimos, tal vez hoy no hay Pachiver Mata y no nos enteramos. Claro, dijimos, lo que te falta es Nestum. ¿Por qué nos falta Nestum? ¿Qué es el Nestum? ¿Alguien sabe qué es el Nestum? Yo te dije, es lo que comen los chicos. Yo dije hoy que era como un suplemento. No sé si es un suplemento la palabra, pero es una comida para niños. Bueno. Dice que sí. No sé si está convencido, pero asiente por lo menos. Yo conocía aparte de la frase de falta Sindor. Pero bueno. Pero eso es muy millennial, me parece. Bueno, yo soy un millennial, aparte. Sí, sí, sí. No digo, así que. Entonces, no sé por qué lo decís despectivamente. ¿No somos millennials? No, para mí no. Los millennials no son los que nacieron del 2000 en adelante, justamente. No, bueno. No. Yo tenía entendido eso. No, es como el. Excuse me. Nadie sabe acá. Pero no, creo que no. Creo que es como el. Incluso gente que nace en el 90. Calza como milenio. Por eso ahora se como ya hay una brecha generacional con los más jóvenes, ahora se salió el término centennial. Mira, es verdad, eso lo había leído, lo había escuchado. Juani? Es una cosa, tiene un rol pedagógico, ¿eh? Una cosa de loco. Bueno, ahora aparte tenemos 15 minutos de columna de Juani, de preguntas que nos va a contestar sin ningún tipo de aviso previo. Preguntas sobre Emma Ferretti. Por ejemplo, ¿estás enamorado, Juani? No. No. Bueno, ¿por qué? Porque no. ¿Cuál es tu sueño para el año que viene? No seguir en Pachiver Mata. Bueno, es un buen sueño. Ya creo que algunos lo están cumpliendo. Claro, se me adelantaron. A ver, otra pregunta. ¿Quién es el invitado de hoy? ¿Sabes? Sí. ¿Tenemos invitado primero? Ezequiel Ortiz. Exactamente. El cantante, compositor, fundador de Wabi, una banda platense. Bueno, genial. Eso va a ser... Me gustó el pie. Todo el programa. Parecía una boludez y terminó siendo algo inteligente. No sé si la pensaste de antemano o en el momento no se te ocurrió ninguna pregunta y dijiste, bueno, lo calzo con el invitado. No, vino por ese lado. Y ya que hablamos de calzar, primero vamos a decir las redes sociales, que son... Tendrías que haber sido con las preguntas. Juani, ¿cuáles son las redes sociales? Juani, ¿cuáles son las redes sociales? Como si no le hubiésemos hablado. Son Instagram, Pachiver Mata, ok. Pachiver Mata con Y. Muy YouTube, bien. Pachiver Mata. Yo sigo como... Lo sigo diciendo con mucha... Mucho cansancio de YouTube. Y en este jueves. Me parece una falta de respeto hacia la audiencia. Y en este, bueno, mira, te propongo ya algo. Ya por sí me parece una falta de respeto al Instagram. Pero el YouTube es inconcebible. Te propongo algo. Si llegamos a los 200, a los 200 programas, no. A los 200 seguidores, subimos un video a YouTube. Bueno. Me gusta que no especificaste. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Alguien sabe cuántos seguidores tenemos? Hasta donde yo vi, 191. Sí, andaba 191. Bueno, sí. No nos falta tanto. No, serían 9. Bueno, podemos subir la brecha de último. 250. Para no subir nada. Pero bueno, así que ya hablamos de las redes sociales. Ahora quiero que escuchemos un pequeño clip de audio de unos 40 segundos y ya volvemos con más Pachiver Mata. Diario del Día tiene un problema con, aparte de muchos problemas que tiene, con los torninos, que son un ave que nosotros queremos mucho. Pachiver Mata, una alternativa a los sonidos cotidianos. Somos así, no nos conmueve el ajeno dolor y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que es sufrir. Los dentistas somos así. La teoría según la cual todos los objetos del universo se influyen mutuamente, aún más allá de la causalidad y el silogismo, ha sido sostenida por muchas civilizaciones. Se sabe que la visión de un meteorito asegura el cumplimiento de un anhelo. La incompetencia de los emperadores chinos produce terremotos. El futuro imprime advertencias en las entrañas de las aves. La adecuada pronunciación de una palabra puede destruir el mundo. Yo, desde chico, he participado, sin admitirlo, de estas convicciones. Con toda frecuencia, me imponía sencillas maniobras y preveía unas módicas sanciones para el caso de su incumplimiento. Antes de acostarme, cerraba las puertas de los roperos, sabiendo que si no lo hacía debería soportar pesadillas. Bajaba de la cama con el pie derecho, evitaba pisar baldosas celestes. Al interrumpir la lectura, cuidaba de hacerlo en una palabra terminada en S. Los castigos que imaginaba al principio eran leves, pero después empecé a jugar fuerte. Si me cortaba las uñas por las noches, mi madre moriría. Si hablaba con un japonés, quedaría mudo. Si no alcanzaba a tocar las ramas de algunos árboles, dejaría de caminar para siempre. Este repertorio legislativo fue creciendo con el tiempo y al llegar mi adolescencia, mi vida transcurría en medio de una intrincada red de obligaciones y prohibiciones, a menudo contradictorias. Todo se hizo más simple cuando descubrí las carreras secretas. Describiré sus reglas. Se trata de elegir en la calle una persona de ágil caminar y proponerse alcanzarla antes de llegar a un punto establecido. Está rigurosamente prohibido correr. Antes del comienzo de cada justa, se deciden las recompensas y penalidades. Si llego a la esquina antes que el pelado, aprobaré el examen de lingüística. Durante largos años, competí sin perder jamás. Me asistía una ventaja decisiva. Mis adversarios no estaban enterados de su participación y, por lo tanto, casi que no oponían resistencia. Obtuve premios fabulosos. En Constitución, me aseguré vivir más de 90 años. En la calle Solís, garanticé la prosperidad de mis familiares y amigos. En el subterráneo de Palermo, por escaso margen, logré que Dios existiera. Tantas victorias me volvieron imprudente. Cada vez elegía rivales más difíciles de alcanzar. Cada vez los castigos que me prometía eran más horrorosos. Una tarde, al bajar del tren de Retiro, puse mis ojos en un marinero que marchaba unos 20 pasos delante de mí. Me hice el propósito de alcanzarlo antes de la puerta del andén. Con el coraje y la generosidad que suelen ser hijos del aburrimiento, resolví jugármelo todo. Una vida feliz si ganaba. Una existencia mezquina si perdía. Y como una compadreada final, me vacié los bolsillos. Aposté el amor de la persona deseada. Apuré la marcha. Poco a poco fui acortando las ventajas que el joven me llevaba. Las dificultades comenzaron pronto. Un familiar me cerró el camino y perdí segundos preciosos. Al borde del ridículo, ensayé el más veloz de los pasos gimnásticos. El infierno me envió unos changadores en sentido contrario. Después tuve que eludir a unas colegialas que se invertían empujándose. La carrera estaba difícil, tuve miedo. Ya cerca de la meta, conseguí ponerme a la par del marinero. Lo miré y descubrí algo escalofriante. Él también competía. Y no estaba dispuesto a dejarse vencer. Había en sus ojos un desafío y una determinación que me llenaron de espanto. En los últimos metros perdimos toda compostura. Pedíamos permiso a los gritos y sin el menor pudor empujábamos a cualquiera. Pensé en la persona que amaba y estuve al borde del sollozo. En el último instante, cuando ya parecía perdido, una reserva misteriosa de fortaleza y de valor me permitió cruzar la puerta con lo que yo creí una ínfima ventaja. Sentí alivio y felicidad. Pensé que aquella noche misma mis sueños amorosos empezarían a cumplirse. No pude reprimir una demanda de victoria. Alcé los brazos y miré al cielo. Después, como en un gesto de cortesía, busqué al marinero. Lo que vi me llenó de perplejidad. También él festejaba y con unos saltitos ridículos. Por un instante nos miramos y hubo entre nosotros un no expresado litigio. Era evidente que aquel hombre creía haberme ganado. Sin embargo, yo estaba seguro de haberle sacado al menos una baldosa. Entonces dudé. Había calculado bien cuál sería el procedimiento legal en estos casos. Desde luego, no me atreví a consultarlo con el marinero. Me alejé confundido y pensé que pronto conocería el veredicto. Una vida dichosa, un amor correspondido, darían fe de mi triunfo. La suerte aciaga, el rechazo terco, me harían comprender la derrota. Pasaron los años y nunca supe si en verdad gané aquella carrera. Muchas veces fui afortunado, muchas veces conocí la desdicha. La mujer de mis sueños me aceptó y rechazó sucesivamente. Todas las noches pienso en buscar a aquel marinero y preguntarle cómo la trata la suerte. Solamente él tiene la respuesta exacta de la naturaleza de mi destino. Quizás en alguna parte también él me esté buscando. Me niego a considerar una posibilidad que algunos amigos me han señalado: la inoperancia de los triunfos o derrotas obtenidos en carreras secretas. Este es un cuento de Alejandro Dolina, no es mío. Ya están aplaudiendo, no es mío el cuento, Alejandro Dolina. Bueno, es mío. Del libro del fantasma. Ahí está. De una edición que hemos... Mira, acá nos aplauden incluso el operador. Con aplausos que no son, esta vez... Dos veces en el día. Sí. Con ya empieza a sonar forzado. Aplausos que no son... que suenan forzados, pero que no son virtuales. Que ahora sí. Claro. Empiezan a ser virtuales. Bueno, como les decía, este libro se llama El libro del fantasma. Que lo pueden encontrar aquí en la biblioteca. Hoy justo que no vino Eduardo. Bien. Que quería hacerle el link. Pero bueno, Eduardo es aquella persona que encontramos siempre en la biblioteca cada vez que vamos. Y en donde podemos encontrar libros como este, El libro del fantasma. Que, como bien dijimos, está escrito por Alejandro Dolina. Acá tiene una pequeña reseña para quienes no lo conozcan. Dice: Alejandro Dolina nació en Baigorrita y se crió en Caseros. Sus confusos estudios lo pasearon por el derecho, la música, las letras y la historia. Ha publicado cuentos y notas en diferentes revistas. Desde 1985 ha conducido programas de radio y televisión, por ejemplo La Venganza Será Terrible. Ha compuesto numerosas canciones y ha integrado grupos distintos de música como director y arreglador. Así que yo quería consultarles, antes de seguir, si ustedes juegan carreras secretas. Yo, por ejemplo, sí. ¿Carreras secretas? Sí, carreras secretas, que como bien decía el cuento, es vos estás caminando, digamos, a veces inconscientemente, y decís, bueno, voy a llegar antes que este que tengo, no sé, tres pasos adelante de mí. Y, como decía, hay reglas, ¿no? No podés correr. Claro. Y pero generalmente no, no le decís. ¿También te pones una recompensa y un castigo en caso de ganar o perder? No, yo no. Porque sé que voy a perder. No es tan secreta. Bueno. Te falta la adrenalina. ¿Por qué? ¿Secreta? No, sí, porque no le digo a nadie. Depende, si te ven apurado es... Si me ven apurado pueden pensar que estoy apurado, simplemente. Bueno, tenés razón. No que le estoy jugando una carrera. Te voy a ceder esta vez. Te la voy a ceder. Pero para no perder más tiempo. Podría discutir más tiempo. Pero suponete, hay algunas carreras que son menos secretas, si se quiere, que son, por ejemplo... Se te va el tren, se te va el subte, se te va el bondi. Sí, o cuando querés llegar, por ejemplo, a un kiosco y ves que hay una persona en sentido que va en el mismo sentido que vos, pero del lado contrario, y decís, bueno, tal vez me apure un poquito para ver si. Sí. Así de tener una fila, pagar alguna factura, claro. Bueno, sí, ahí ya hay competencia. O incluso, claro, desde la competencia yo pensaba, no tanto desde la carrera en sí como una carrera, sino que uno a veces no dice que está compitiendo por algo, por sentirse mejor que alguna otra persona en alguna cosa y bueno, lo Juan, hace. ¿Estás queriendo decir que pasa todo en Pachi Hermata? No, para nada. ¿Sonó a eso? No, para nada. Tincho, para aparte nada. Es de una baja moral inconcebible eso que estás diciendo. Absolutamente. Estás compitiendo, pero sin que el otro, con verdaderas recompensas reales. No, para nada, por favor. Por favor. Timbero. Pero lo que está bueno del cuento es esto del pensamiento mágico, ¿no? Y yo creo que, en parte, para explicar algunas cosas que nos pasan, todos tenemos, en mayor o menor medida, algún tipo de pensamiento mágico. Como cuando hablamos, por ejemplo, de cábalas, sí, de supersticiones. Bueno, podríamos hacer algún día algún especial. Cómo lo quiere meter. ¿Ustedes tienen algún tipo de superstición? Hablando justamente de cábalas y supersticiones. Yo creo que cábalas he caído en una... He caído, aparte, como ha caído al vicio. Aparte es una idea súper egocéntrica. Juan, ¿no? Que es un vicioso. Pensar que uno, no sé, por sentarse en tal lado, o sea, Messi va a meter un gol. Con el, sí. o Del Potro va a levantar un set. Sí. Bueno, ahí, he caído en eso, seguramente. Ahí aparte es mucho más sencillo, ¿no? Si Messi, que mete bastantes goles por partido, vos decís, claro. Bueno, si me siento acá, seguramente sí, va a meter pero un gol. Pero según esa lógica no es por él. Es porque vos te sentaste en la misma silla con la misma remera. Claro. Y bueno, tiene sentido. Es como que pensar haciendo lo mismo va a tener el mismo resultado positivo, claro, en tal caso que tuvo alguna vez. Sí, todo lo mismo. Y si no, capaz de alguna te u otra manera. Mirá, viene al pelo. ¿Cómo? El operador está. ¿No escuchás? Musiquita de Expedientes X. Sí, a que el operador se está forzando. Hoy ha sido el mejor día de. Sí, lo hicimos laburar. Creo que le vino bien el descanso de nosotros de la semana pasada. Sí, y sobre todo el descanso del operador. ¿No? El sueño eterno. El sueño eterno. Volvimos a confundirnos. Todos nos confundimos. A todos deja pegado de nuevo. A todos nos pasa. Así que bueno, ya dijimos que Juani tiene cábalas, evidentemente. ¿Vos, Tincho, tenés cábalas? Sí, sí, sí, más o menos. Muchas cábalas. ¿Vos sos un tipo cabulero, perdón, o no? Más o menos. ¿Cabulero, timbero? Tampoco. ¿Menemista? La tiene toda. Tampoco, para tanto. Pero sí, sí, alguna tendré. No. Por ejemplo, ¿cuál? Si te ocurre alguna. No, sí, esto que contaba sobre eventos deportivos o eventos así de que hayas recordado que hiciste algo particular para y sucedió tal cosa, ponerle que te puso feliz o hubo algún suceso así, sí, probablemente repetir alguna de las rutinas. Pero ¿tenés alguna cábala para este sábado que va a jugar tu equipo Boca? ¿Tu equipo Boca? ¿Boca no, contra tu equipo River? Por lo pronto no. No sé si intentar mufar es una cábala, pero realmente no sé. Podría llegar a entrar. No sé o supersticioso, por lo menos. Claro, no sé hasta qué punto, ya te digo, si intento de mufa o es reconocer la realidad. Todavía me lo estoy un poco debatiendo. Bueno, así que bueno. Y bueno, y vos, Dylan, tenés que confirmar la teoría de que todos tenemos algún pensamiento mágico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Viste? Todos tenemos un pensamiento mágico y confirmado acá en Pachi Mata. No se explica ciertas cosas que pasan y uno siempre le tiene que dar una explicación. No sé por qué. Y no sé si esto realmente es así, o lo estoy diciendo y lo estoy pensando mágicamente en este momento. Afirmá vos, sin dudas. Bueno, voy a afirmar, sin dudas. ¿Afirmo qué? Que Pachi de Armata dice que hay un pensamiento mágico por el cual no tenemos productor. Así que desconozco. Bueno, hubo un giro ahí al volante que no me esperaba. Desconozco las causas, si son causalidades o casualidades, por el cual Emanuel Ferretti, vamos a nombrarlo con nombre y apellido. No, porque había una superstición acá dentro de que no había que mencionar. Se corta la ahora vida. Se corta la transmisión, es muy probable. Bueno, por la cual no está en este momento acá. Uno cree que el destino hace que no pueda llegar. Tal vez un colectivo que no vino. Tal vez estudios. No. Que un apunte que no ha sido terminado de leer. Eso seguro. Pero que va a ser leído durante. Pero que va a ser leído durante esta hora. Bueno, que tenemos el destino, de programa, ¿no, chicos? ¿Qué es el destino? ¿Podemos hacer un especial del destino? ¿Está confirmado en este momento que vamos a hacer un especial del destino? Está confirmado en este momento que vamos a hacer un especial. Ah, lo que estamos estirando en este momento, es impresionante. Bueno, Tincho, si te vas a poner así, nos vamos a una pausa. ¿Vamos a cortar las alas? Sí. Parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimar resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma. Ya he perdido por ella la calma. Nunca más antes de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. Pachi Ermata. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta. 7 años. Pura lujuria. Tanto placer que duele. Estamos así, festejando a todo dolor. Porque sí, existe un orgasmo femenino y un orgasmo masculino. No es lo mismo. No. Y a mí, en relación a eso, me encantaría ser la novia de Shakira. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Pachi Ermata, jueves desde las 7 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Seguimos en el aire de Pachi Ermata, en el aire de el frío, el que aire está empezando a llegar. Sí. Por suerte, porque tenemos un aire acondicionado en este momento que nos está aliviando del calor que hacía. Que acaba de llegar, es el nuevo refuerzo de Pachi Ermata, que es el programa que estamos haciendo. Y que, Tincho, te voy a. Esta voz que escuchan, que está interrumpiendo. Y se debe escuchar muy bajito, seguro. Se debe escuchar muy bajito, así que, Juani, si querés hacer algún tipo de comentario, acá. En el. ¿Nos puede decir las redes sociales, Martín Grané? Porque Juani no está. ¿Cómo no? Tenemos Instagram, que es Pachidermata, ok, como siempre, Pachidermata con Y. Tenemos canal de YouTube, que es Pachidermata, de nuevo, Pachidermata con Y. Y la consigna que siempre decimos del Instagram, ustedes nos siguen, nosotros los seguimos y todos contentos. Genial, es una buena propuesta. Y hablando de buenas propuestas, tenemos un invitado, como hoy bien habíamos dicho, Ezequiel Ortiz, cantante y guitarrista de Wabi. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bueno, tranqui? Primero que nada, te agradecemos que hayas venido acá y que nos cuentes un poco. Hace poco sacaron un disco, si no me equivoco. Sí. Desmientan si me equivoco. Así que bueno, te queríamos preguntar, entre tantas cosas, la pregunta inicial sería, No se me ocurre ninguna. Así no, que te voy a pedir alguna. Sí, a vos. Por la conformación de la banda, Wabi nació. Bueno, es un proyecto que nació recientemente, este año, así que un poco, ¿cómo se te ocurrió? Yo sé que vos sos el que por ahí está bastante involucrado en todo lo que rodea la banda. Por ahí, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuáles fueron las ideas iniciales detrás de Wabi? Bueno, Wabi es una banda que en realidad, un proyecto que tiene 2 años ya. Nació en a mitad de 2016. Y se fue formando de a poquito. La idea estaba desde un principio, pero la realidad, viste, que es más lenta. Claro, claro. Sí, sí, sí. Así que nada, es una idea mía de armar unas canciones, armar unos arreglos, canciones y bueno, con una determinada formación. Al principio arrancamos como trío, con Patricio Vanegas en el bajo y Lautaro Juárez en la batería. Después se sumaron Nicolás Cañas y Jesús Gómez a cantar también. Y después se sumó Nachito, Nachito Grané, tu brother. Sí, sí, sí. Sí, sí. A manejar ahí las perillas, toda la parte de operación de audio y producción de audio. ¿Y tu búsqueda, la intención al principio cuando te fuiste rodeando de gente, era encontrar qué? Digo, encontrar gente con la que puedas trabajar, gente comprometida por ahí con tu idea, porque me imagino que las charlas iniciales eran con la intención de bajar una idea desde lo musical, desde la puesta en escena. Sí, sí, un poco la idea, o sea, yo vengo de tener un par de grupos durante bastante tiempo, después tuve un periodo solista durante otro rato. Y nada, hace como hace 15 años que vengo tocando acá en La Plata, y tenía ganas de hacer la experiencia de ponerme un poco en el timón, ¿viste? Claro. De un grupo, en términos de composición, arreglos y también producción, ¿viste? Como bien. Un poco ir... ponerle tu impronta a un laburo, sí, a un trabajo. Sí, como de alguna forma, obviamente, siempre la unión hace la fuerza, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, fui convocando a gente siempre con esa idea clara, ¿viste? De que, bueno, un poco la idea era estar paradito ahí de timonel, digamos. Así que, nada, ahí venimos. Te quería preguntar, primero el nombre, Wabi, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Es algo que hacemos bastante, preguntamos. Así que, bueno, primero, si te podés responder eso, mejor. Después sí. Te seguimos preguntando. Dale. Wabi es la mitad de una palabra compuesta japonesa. Ajá. Que es wabi-sabi, que es un... Cuando vos buscás en Google wabi-sabi, en todos lados, el único acuerdo... No, hay varias cosas que están de acuerdo, pero lo primero siempre que aparece es que es medio indefinible, es medio intraducible para nosotros. Ajá. Les... Ajá. Occidentales. Mirá. Pero cuando se ponen a traducir, digamos, la idea es como wabi-sabi es un concepto, una mirada estética que ve belleza y perfección, si querés, o más bien ve belleza y valor en la huella que deja el tiempo en su paso, digamos, sobre los objetos y las personas. ¿Viste esa mesa que tenés hace 15 años o ese cuchillo, el mango de ese cuchillo que tenés, que estuvo toda la vida en tu casa, que está marcado, que tiene grietas, que sí. Está remendado? Bueno, eso, ver belleza en eso es wabi-sabi. Yo llego a ese concepto por un libro de Fabián Casas, que se llama Ensayos Bonsai, y él en ese libro habla del wabi como pobreza voluntaria, como renunciar a todo lo superfluo y solamente conservar lo indispensable. Por ahí viene. Bueno, muy interesante. Aparte no esperaba esa respuesta. Generalmente, no. Generalmente cuando hacemos esa pregunta es porque, bueno, estábamos tirados en la cama. Tenía un perro que llamaba Wabi. Teníamos una pava eléctrica y le pusimos la pava eléctrica. Una cosa así. Literal hubo una banda así. Así que no esperaba tamaña respuesta. Aparte cuando me decía wabi-sabi, pensaba en wasabi, que no sé si tiene algo que ver. Calculo que no, por lo que has dicho. Y pensaba también en algún libro de Philip Dick. Creo que nombraban un concepto muy similar, pero no sé si era wabi. Ahora estoy tratando de hacer memoria y creo que no. Bueno, más allá de eso, te quería consultar acerca de qué géneros transita la banda Wabi. hemos escuchado algún tango, algún un poco más dasma de rock tal vez. Así que bueno, te queríamos consultar de qué género, si se podría definir de alguna manera de con algún género, Wabi. Es transgénero. No, digamos, dentro de la formación es como de una banda de rock, digamos. El traje, digamos, si vos lo ves de lejos, es una banda de rock. Batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y tres voces cantando así medio beat, con inspiración Beatle. Bien, ¿no? Los sucesores de los Beatles, ya dijiste que si los nombraste es porque... No, digamos, sobre todo la parte... Hay muchas voces, mucho laburo de voces y vienen sin duda de ahí, de la escucha de los Beatles y de algunas cosas de nuestra música... ¿cómo se dice? Vernácula. Dúo salteño, algunas cosas de esas que laburan mucho con las voces. Pero en realidad las músicas, las canciones, tienen muchos gestos rítmicos y en la orquestación, la manera de organizar los instrumentos que invocan, digamos, géneros más folclóricos, si querés. Tango, candombe, música rioplatense. El rock siempre está, ¿no? Como en todos lados. Pero más lo que serían las músicas latinoamericanas tamizadas y llevadas a un formato medio rockero, si querés. Una cosa así. Bien, y hoy hablabas de composición. Te queríamos preguntar también cómo es ese tema. Si bien hoy dijiste que bueno, eras un poco en la cabeza, de alguna manera. ¿Cómo es la composición en la banda, digamos? Vos llevas letras y acordes y bueno, más o menos vas manejando. ¿Hay composiciones por otros lados? ¿O cómo es el día a día? En general la dinámica es bastante metódica, digamos. Hasta ahora, en estos dos años, lo que ha pasado al respecto de esa cuestión, digamos, es que yo en mi casa hago una maqueta de la canción como me gustaría escucharla terminada, digamos. Con las herramientas que yo tengo en mi casa, que es una compu, una guitarra, un bajo y poco más, digamos. Entonces, en general yo compongo, tengo una idea con la viola, una pequeña semilla de canción, la tiro adentro de la compu y ahí empiezo a laburar y armo la línea de bajo, las líneas de batería, las líneas de las voces, eso yo, y después con esa maqueta, digamos, vía mail o WhatsApp, se las paso a los pibes y se aprenden eso. Ahí se pone un poco, se abre un poco la charla, decir, che, ¿qué les parece? Esto les copa, ¿no? Esto me gustaría más así, esto más asá. En general, igual, como que la canción cuando llega a esa instancia está bastante ya... lo que puede cambiar son detalles, en general, cuando llega a la instancia de grupal, digamos. Claro. Está como bastante cerradita. ¿Las letras también tienen de alguna manera esa misma vía o son de otra manera, digamos? No, las letras quizá incluso menos. Hay menos abierto a la charla todavía. Como que en general... No es una democracia, entonces. Digamos que no es una democracia. Hay una instancia democrática, pero si hubiera que compararlo con un sistema político, no sería la democracia, exactamente. Las letras en general no, las tengo terminadas, digamos. Por ahí sí, ahí como que, che, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Acá claro, alguna cosa más, esto sí, esto no, ¿qué opinan? Más por el lado de la opinión y no por la decisión en sí de va esto o no va esto. Exacto. Sí, en general, o sea, que eso es una característica del proyecto que estuvo como desde el comienzo. Sí. En general, las decisiones finales las tomo yo en el grupo, sí, habitualmente. Y el tema de las letras, más que nada, lo que te preguntaba... era si era tan metódico para decir, bueno, no sé, me siento, tengo una semilla de letra, por así decirlo, y bueno, iba, o alguna idea, y sobre eso voy escribiendo, o simplemente, alguna vez se me ocurrió alguna cosa sentado en el último asiento del colectivo, la escribo y sale una letra de eso. Más o menos por ahí, o puede ser que una combinación entre las dos, tal vez. Hay de todo, sí, de todo. Muchas veces pasa eso, como estar... en una, o sea, estar flasheando, claro, o estar, no sé, haciendo alguna cosa, o estar y sale una idea, o estar en un recital. Muchas veces me pasa en un recital o mirando alguna cosa, ¿Tocando o escuchando, perdón? No, escuchando. Escuchando, escuchando. Miércoles, qué capacidad de multitarea. Y viste, y hay algo que me... que se me, alguna idea que se me ocurre o algo así, y la anoto en el celu en general. Y después, a partir de eso, cuando aparece esta semilla de canción, que en general es un par de acordes y un pedacito de melodía, ahí entra ese pedacito de letra, y ahí sí, viste, como ya toda la batería saco la caja de herramientas así y empiezo como a laburar, viste. Hay una instancia como más creativa de que surge, sí. Y después está la caja de herramientas, el martillo, el cincel, el tiki tiki tiki tiki tiki, ya masticando la piedra. Podríamos escuchar un poco de todo eso que está contando. Muy tema. Muy buen pie. Bueno, sí, mal. Exactamente. ¿Qué querés tocar? Inesperado. ¿Qué preparaste? Quiero tocar una canción que se llama Dirán. Que la grabamos alguna vez con el grupete. Dale. No hay un modo de mirar, no hay un modo de buscar, no hay un rumbo que apague esta sed. Un silencio elemental, un abrazo en espiral, que permita libre el andar. Un desnudo artificial, un tatuaje singular, una laguna de secretos, dentro tuyo hay un mundo, un segundo paisaje, una ceniza de canciones de amor, dentro tuyo hay un mundo, un profundo pasaje, una semilla de razones de amor. Dirán que nada me hace mal, dirán que nada me calma, dirán que dudo de mi altar, dirán que nada me salva, dirán que nada me hace mal, dirán que nada me calma, dirán que dudo de mi altar, dirán que nada me salva, dirán que nada me hace mal, dirán que nada me calma, dirán que dudo de mi altar, dirán que nada me salva. Muchas gracias. Escucha, obvio que sí. Yo me quedé pensando un poco en cómo contabas todo el proceso, y a mí en particular me pasa que conocí un poco de lo que fue este año, el proceso de Wabi. Digo, fue, ustedes empezaron recién, ponerle, yo pensaba, cuando sacaron el EP La Vaca en julio, fue como toda una parte previa, una suerte de hermetismo de ustedes, en el sentido de juntarse mucho a grabar, pero no salir tanto a tocar. Eso fue una búsqueda, fue una decisión tuya de decir... ¿Prefiero tener esto grabado? ¿Prefiero que se consolide un poco el grupo y recién ahí animarme a salir a tocar? ¿O fue algo que se dio porque no consiguieron fechas? No. Se dio así bastante voluntariamente. Tiene que ver con... quizá, no sé, capitalizar algunas experiencias, viste, que yo ya he tenido, en donde muchas veces, o sea, qué sé yo, hoy por hoy, lo que yo creo es que ayuda mucho más a que un grupo circule, arrancar teniendo una grabación. Sí. ¿Viste? Una grabación que esté buena. Un producto tipo, sí, para presentar. Nosotros sonamos así, tenemos esto ya grabado. Exactamente, sí. Y también esa demora o esa falta de salir, digamos, se dio a que había una meta muy clara también al respecto de la técnica del vivo, ¿viste? Nosotros ahí tenemos como un método medio medio bizarro de monitoreo y tenemos, procesamos las violas con la compu, sí, y nos escuchamos por auriculares y tocamos con pistas. Entonces, hasta que fuimos armando el set, claro, de todo eso, o sea, mientras fuimos grabando, fuimos armando el vivo también. Claro. Como que terminamos el disco y nuestro set en vivo medio al mismo tiempo y los presentamos juntos. Un poco por eso fue. Claro, o sea que antes de salir a tocar había una intención de por ahí buscar una propuesta, no solo desde la puesta en escena que existió, sino también desde el sonido, que haya como una propuesta particular de Wild. Sí, sí, sí, de una. Totalmente. Y también fue como una. Tenía esa idea yo bien concreta, porque había sido a lo que yo, a la respuesta que yo llegué también con un montón de amigos charlando y qué sé yo, de cómo podía ser la mejor manera de optimizar los recursos. Sí. Sobre todo la energía, que, uh-huh, que es uno de los recursos que más hay que cuidar. Sí, sí, totalmente. Entonces, un poco por eso fue. La idea es cada vez empezar a rodar un poquito más. Digamos, este año ya salimos un poco más, sí, dimos una vuelta a la manzana, ponele. Sí. Y ya el año que viene capaz que saltimos hasta el centro, nos tomamos un bondi, algo así. Hoy nombraban el nombre del disco, que se llamaba La Vaca. La Vaca. Y a riesgo de no tener una respuesta tan buena como la anterior, qué presión. Te quería preguntar por qué se llama La Vaca. Bueno, si hay una respuesta que es medio floja, inventala sobre la marcha. Decí que era algo que tenía que ver con el wasabi, con el... No, es que la respuesta verdadera tiene algo que ver con eso, ¿eh? Hay uno de los temas del disco que se llama El Hombro de la Bolsa, que salió El Hombro de la Bolsa, que es una canción que yo escribí por invitación de una amiga que tenía un texto y que quería ponerle, o sea, no ponerle música, sino que yo escribiera una canción al respecto de ese texto. Y en ese texto había dos situaciones que se repetían. Dos frases alrededor de las cuales ese texto orbitaba, que eran frases de la infancia de ella, que a mí también me resonó. Una de esas frases era: el que se quema con leche ve la vaca y llora. El refrán. Y la otra es la figura del hombre de la bolsa, ¿viste? Que con la cual nos atemorizaban, sí, en las siestas. Bien de infancia. Entonces yo hice esa canción y el estribillo de la canción dice: el que llora se quema con leche y ve la vaca. Estaba esa data. Y cuando hubo que ponerle nombre al disco, yo le pregunté a Li Ching, que es otra fuente de consulta bastante habitual. El Li Ching es un oráculo milenario chino, que a través de tirar unas monedas haces una consulta y el maestro te contesta, ¿viste? Y lo usaban los emperadores, qué sé yo. Ahora es una herramienta que está bastante difundida, digamos. Está en internet, podés usarlo. Y lo que me devolvió, o sea, yo le pregunté y me dijo: es propicio cuidar la vaca. Entonces como que me tiró esa y estaba la canción en donde la vaca era como el centro de la canción. Entonces dije, bueno, el nombre es La Vaca. Bueno. Dos de dos. Nueva. Dos de dos. Ahora vamos a preguntarle una pregunta que no pueda responder. Se viene la adivinanza. ¿Estás enamorado? Sí, sí. Puedes responder todo, amigo. No, hoy con lo que dijo del I Ching, bueno, yo lo digo así, tal vez esté mal pronunciado, pero confirmo lo que hoy decía, que era tenía que ver con el libro este de Philip Dick, había, porque nombra justamente El Hombre del Castillo, me sí. soplan acá sopla el cucaracha. La cucaracha, la persona que tengo acá. Kafka. Así que bueno, tenía que ver de alguna manera con este libro que dijo El Hombre del Castillo, no lo retransmití de la información que me dio. Así que bueno, te queríamos pedir también si podés tocar otro tema, porque ya te pedimos uno, te pedimos dos. Ya que te pedimos que nos expliques la explicación de las palabras, también te pedimos que toques. Dale. Te obligamos. Dale, me encanta. No hay ningún tipo de opción. De opción que digas que no. Me encanta. Sí, ¿qué querés tocar ese? Voy a tocar una canción de las nuevas de Wabi, que se llama La Tarea, y habla de que básicamente, no sé si está bueno explicar las canciones, pero a mí me gusta explicar todo. habla de que cuando todo tambalea, o cuando tambalea lo firme, hay una cosa que queda siempre al fondo, que es esa tarea que uno ama hacer, ¿no? La cosa. Y bueno, la canción se llama La Tarea por eso. No acotemos nada más, Dylan. Voy a pegar una afinada a la guitarra, permiso. Y unos golpes. No, unos golpes también. Si una moneda te muestra la cruz, pone la cara y da la vuelta. Si una moneda te apaga la luz, prende una vela y date cuenta. Toda la tarde y toda la noche dibujando figuras extrañas en tu mente. Siempre te espera un camino largo, donde quiera que te encuentres. No te abandones, no te detengas, dale tus dones a la tarea. Y otra vez vas a darle vuelta a esas mismas estrellas. Y una vez y alguna vez vas a desnudarte para ellas. ¿Quién va a cambiarle el pañal al mundo? ¿Quién va a aguantarlo? ¿Quién va a tomarse el laburo inmundo? ¿Quién? No te abandones, no te detengas, dale tus dones a la tarea. No te detengas, dale tus dones a la tarea. Últimos aplausos finales del programa. Sí. ¿Cuánta gente que hay ahí, eh? Sí, la verdad que sí, está lleno el estudio. ¿Todos bien? Sí. Yo lo último que tengo que Mati, es por ahí para que cuentes un poco de la fecha del sábado y si querés comentar un poco, si la gente quiere escuchar Wabi y quiere conocer más de ustedes, ¿dónde los puede seguir en redes sociales? El sábado vamos a tocar en Espacio Sudaca, que queda en 7 y 69. Vamos a estar junto con DJ Luche. Vamos a hacer una fiesta. Bien. Primero DJ, después nosotros, después DJ de vuelta, bailongo, birra, Morphy. Eso por un lado. Ah, y anticipadas nos pueden escribir a ¿cómo es? Instagram, claro. Y es Wabi Música. Y después estamos en Spotify. Buscan Wabi La Vaca y ahí estamos. Y en YouTube también. Perfecto. Bueno, y para todos aquellos y aquellas personas que las quieren buscar, ya saben la explicación de algunos temas, sí. y del nombre del disco. Sí. Así que bueno, le agradecemos a Ezequiel Ortiz, sí, que se haya pasado. A toda la gente que nos está escuchando, le decimos que escuche también Wabi, que busque en Spotify, que busque en todas las redes sociales. Mientras tanto nos despedimos y busquen también a nosotros, ya que están. Claro, sí. Claro. Muchas gracias por la invitación, un placer. No, gracias a vos. Y nos despedimos nosotros. Así que nos está haciendo una seña muy, medio rara. Nos pedimos para siempre. Juan, no, Mati está pidiendo que toque otro tema, LS, pero no sé si eso está se con puede. Ganas ni está preparado, sí. Para tocar otro tema, ¿sí? Sí, me fuera de programa. A ver. Bien, siento que ser. Este es el último programa de Pachuca Armata. Me estoy sintiendo poco a poco. Nos firmaron eso recién. Así que es la confirmación. ¿Cómo se llama esto? ¿Un encore puede ser? ¿O estoy flasheando colores? ¿Encore? Sí, cuando tocas tipo un tema que está. Cuando tocas un tema que está por fuera de. Claro. Pachidermato, ya. Acabo de flashear un tema. Disculpa. Mil disculpas. Gracias, Juan, y te quiero mucho. ¿Qué querés tocar ese? Bueno, voy a tocar la otra canción nueva de Wabi. La que todavía no pueden escuchar en ningún lado. Bien. Las otras ya las pueden escuchar en las redes. Solamente se puede escuchar acá. En Pachidermato, claro. Voy a tocar una que se llama Flora. Bárbaro. Y nos despedimos con eso. No vamos, nosotros. Vamos arriba. Va a quedar Ezequiel acá tocando solo. Buenas tardes. Jazmín, tu vida crisantemo, delirio volver, magnolia en los alelíes. Mi pensamiento se iba perdido en tus azares. Cala tu nombre y te amapola, enamorada del sol, clavel de este mismo aire. Me orquídea la piel, te menta una bella sombra. Y enhebro tus nombres con nombres ajenos. Se estrelicia el reloj y se vuelve hiedra al instante. Se estrelicia el reloj y se vuelve hiedra al instante.